96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 6 de marzo del 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lizde Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro conmemora 6 años de la siembra del comandante Chávez. Misión Cultura destaca la organización de los Carnavales Caribe 2019. Comuna El Maizal celebra sus 10 años conmemorando la siembra de Hugo Chávez. En Caracas, la danza impulsa la identidad nacional. Fundación CELAR recibe al escritor Reinaldo Pérez Zo. Más de 20.000 funcionarios vigilan retorno de temporadistas. Cultura. Durante la celebración de los carnavales 2019, la directora del Sistema Nacional de las Culturas Populares, Mercedes Salazar, destacó la organización de las comunas para abordar las situaciones que les presenta utilizando la cultura. Asimismo, Salazar recordó que son los creadores del pueblo los que tienen los saberes y conocimientos culturales, y que la Fundación se encarga de apoyar y acompañar los procesos de diseño, creación, difusión y ejecución de los proyectos que se planteen. Somos cultura. Hoy a las 4 de la tarde, la Sala Experimental Sótano 3 de la Fundación CELAR, ubicada en Altamira, recibirá en el espacio Poesía en Voz Baja al escritor Reinaldo Pérez Zo, con el fin de compartir su trabajo creativo con el pueblo presente. Pérez Zo nació en Caracas, reside en Valencia, Estado Carabobo, es poeta, traductor, editor, educador y médico. Podrás disfrutar de su presencia hoy con entrada libre. 12:03. Somos cultura. Indira Cova, directora de la agrupación de danza La Ceiba en Movimiento, informó que con el fin de rescatar la identidad nacional, su academia imparte clase a niños, niñas y jóvenes de la parroquia San Agustín del municipio Libertador, aquí en Caracas. Cova asegura que tras 11 años de enseñanza, los niños y niñas que se incorporan al arte de la danza se desenvuelven mejor en la sociedad y ven la vida llena de oportunidades. Cultura al Día. Durante las fiestas de los Carnavales Caribe 2019, la Misión Nevado y Fundafauna realizaron en la Plaza La Candelaria un desfile y concurso de disfraces para perros y gatos, en el que participaron más de 150 animales. La presidenta de la Misión Nevado, Maigualida Vargas, informó que el concurso de disfraces contó con la participación de numerosas familias acompañadas de sus mascotas, que utilizaron en su mayoría disfraces con materiales reciclados. En el evento se realizaron operativos de adopción de mascotas y de consultas veterinarias gratuitas. Son las 12:04. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, conmemoró el 92 aniversario del nacimiento del eterno Gabriel García Márquez. El mensaje cita: recordamos al eterno Gabo en el aniversario número 92 de su nacimiento, defensor de la paz y unidad de nuestro continente, que describió a través de su pluma la esencia y belleza de la identidad latinoamericana. 100 años de amor no bastarán para agradecerte por tanta magia. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó este martes desde el cuartel de la montaña en Caracas los actos conmemorativos por los 6 años de la siembra del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Son 6 años que han pasado y su presencia hoy es más vigente que nunca. 6 años que una tarde como hoy lo vimos partir a la inmortalidad. Como dijera siempre nuestro cantor del pueblo, lo vimos cambiar de paisaje para el dolor de un pueblo, el dolor de su Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 6 años de combate que nos hacen sentir muy seguros de que comandante Chávez sembró en tierra fértil, en corazón fértil. Y aquí está, 6 años después, su pueblo, su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, victoriosos, de pie, enfrentando una de las batallas épicas más grandes que pudiéramos nosotros imaginar nunca, enfrentando los poderes mundiales del imperialismo norteamericano. 6 años después, diciéndole al espíritu inmortal del comandante Hugo Chávez: Chávez, tú eres presente. Chávez, tú eres futuro. Chávez, tú eres pueblo. Chávez, estás aquí. Por otro lado, el mandatario nacional informó que en el marco del Día de la Mujer, el próximo 8 de marzo, se realizará una actividad especial donde adelantará ciertos anuncios de interés económico y social. Asimismo, el 9 de marzo, se realizará una movilización en el marco del Día del Antiimperialismo con el objetivo de repudiar las acciones injerencistas y de guerra que promueve Estados Unidos contra Venezuela. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía, @albaciudad. Un 5 de marzo del año 2009 nace por iniciativa del comandante Chávez la comuna El Maizal, integrada por 22 consejos comunales, 12 pertenecientes al estado Lara y 10 al estado Portuguesa. Desde su fundación, cerca de 2.200 hectáreas se han proyectado y aprovechado para la siembra de verduras y hortalizas, así como para la producción bovina y avícola. En esta semana y en el marco de su aniversario, se estarán realizando diversas actividades para el fortalecimiento de la comuna y sus líneas de trabajo. Además de esto, se desarrollarán reuniones para establecer un balance de sus propios esfuerzos y también para debatir sobre la actual coyuntura nacional y cómo intervienen las comunas ante esta situación. 12:08. Cultura al día. Hacemos un enlace con Venezolana de Televisión para escuchar palabras de la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Protección civil para salvaguardar y resguardar a nuestra población, a quienes se movilizaron a otros estados para disfrutar de sus carnavales. Quienes querían empañar, obstaculizar nuestros carnavales, se quedaron con los crespos hechos, porque el pueblo de Venezuela salió feliz a disfrutar, se fueron a la playa, a la montaña, a los ríos, a los balnearios, a los parques. Bueno, lo que vimos fue una cosa impresionante. Las imágenes hablaban por sí solas. No tenía nadie que explicarla, porque lo que se veía en las imágenes, en las fotografías, en los videos, era la felicidad del pueblo de Venezuela. Pretender obstaculizar o impedir nuestros carnavales es catastróficamente antigenético, porque en los genes del pueblo de Venezuela está la alegría y está la felicidad. Así que nosotros venimos de condecorar a los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, de los bomberos, los salvavidas, la policía de Miranda, las policías estadales, la protección civil, que garantizó la vida de nuestros personas que estaban participando en estos carnavales de nuestro pueblo. Queremos informar, además, que en estos carnavales se movilizaron 7.196.160 personas, es decir, casi 7.200.000 personas que le dijeron a la derecha extremista: quédate con tus crespos hechos, porque nosotros nos vamos a la playa, a la montaña, a los ríos, a disfrutar de nuestros carnavales. Eso habla del espíritu de nuestra patria, del espíritu sano, del espíritu de la alegría, de nuestra fortaleza como un pueblo unido, bueno, disfrutando a lo que tenemos derecho y agradeciendo además al presidente Nicolás Maduro, que nos dio 2 días más para este asueto de carnavales. Queremos informar que de los 30.000 recreadores del movimiento Chamba Juvenil que se desplegaron por todo el país, bueno, se logró 208.968 actividades a nivel nacional. Actividades deportivas, actividades recreativas, culturales, ecológicas. Me acompañan aquí los ministros y ministras que también estuvieron desplegados, la ministra de Turismo, de Agua, de Ecosocialismo, de Cultura, de Juventud y Deporte. Está la alcaldesa de Caracas que también tuvo los carnavales Caribe. Caracas estuvo acá. Ayer incluso pasamos con el presidente de la República por una de las calles de Caracas y estaban, nos querían echar agua, estaban todavía en carnavales. Ese es el espíritu de los carnavales Caribe. Así que queremos también informar que el Estado Vargas sigue siendo el Estado invicto, porque fue el primer Estado con mayor afluencia de temporadistas que fueron a disfrutar de las playas. Y realmente en lo personal los envidio, porque yo estaba en Moscú a menos 17 grados y veía esas imágenes de las playas en Vargas full y decía, bueno, adelante Estado Vargas con su alegría y con su espíritu indetenible por la felicidad y por el amor que demostramos además como pueblo. Pero también el Estado Miranda quedó de segundo. Felicitaciones al gobernador Héctor Rodríguez por todo el empeño en la felicidad del pueblo mirandino. Bueno, quienes decían que no íbamos a tener carnavales, solamente para dar algunos datos, por los aeropuertos internacionales, se movilizaron más de 33.000 personas, destinos en esta grave crisis humanitaria, destinos internacionales, Panamá, Miami, Bogotá, Santo Domingo y Madrid, entre los principales destinos. Bueno, eso desmonta todas esas matrices falsas que hay sobre nuestro país y que son matrices que buscaban la intervención internacional de nuestra patria, como fue derrotado el plan del 23 de febrero que bajo la falsa premisa de una ayuda humanitaria buscaba intervenir a Venezuela. Pero nuevamente el pueblo venezolano con su determinación, con su valentía, derrotó el plan intervencionista del 23 de febrero. Ayer nuestro presidente, en el marco de los 6 años de la siembra de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, también hizo un justo reconocimiento y condecoró a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Desde acá nuevamente nuestro agradecimiento por defender la paz en perfecta unión cívico-militar, por defender y preservar la integridad territorial de Venezuela. Pero acá también en nuestro Guaraíra Repano más de 20.000 personas usaron el teleférico. En el frente preventivo organizado por el ministro Reverol, felicitaciones ministro, porque está dando usted una cifra récord en la historia que hemos tenido nosotros en cuanto a la prevención de accidentes, para la preservación de la vida de nuestros temporadistas. Solamente en accidentes de tránsito tenemos que decir que la disminución en relación al año pasado fue del 67%, una cifra récord. Felicitaciones de verdad a todos los organismos de seguridad, de protección civil, que han garantizado y preservado la vida de los venezolanos y de las venezolanas. En accidentes con fallecidos, la disminución en relación al año pasado fue del 79%. Por eso está muy merecida esta condecoración. Bueno, son cifras que tenemos que mostrar al pueblo de Venezuela para que se vea cómo la acción coordinada del gobierno nacional del presidente Nicolás Maduro, la acción coordinada con los gobiernos estadales, con los gobiernos locales, da sus frutos. Y es un gobierno accionado, coordinado y actuando conjuntamente por la paz y la felicidad de nuestro pueblo. Así que son cifras que queríamos compartir con el pueblo de Venezuela para que sigamos adelante. Ya pronto vienen otras vacaciones y el ministro Reverol está preparado para las vacaciones de Semana Santa, para que podamos al día siguiente que terminen estas temporadas, podamos nuevamente dar un balance tan satisfactorio como estamos dando el día de hoy. Yo quería pedirle al ministro Reverol que dé un saludo y comparta también información destacada que tenemos de estos carnavales 2019. Y gracias, vicepresidenta. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Saludar a todas las autoridades presentes y en verdad pues queremos hacer un reconocimiento a los más de 200.000 hombres y mujeres que se han desplegado para garantizar la protección al pueblo de Venezuela de estos más de 7 millones de venezolanos y venezolanas que se desplazaron a lo largo y ancho del territorio. Todas las troncales, las principales vías del país, las 498 playas, y hoy condecoramos a una representación genuina de estos 200.000 hombres que se desplegaron para atender al pueblo, que dejaron sus familias en sus casas y que se dedicaron a proteger al pueblo todos estos días de asueto. También queremos resaltar, vicepresidenta, que fueron 120 personas salvados de fallecer por inmersión. Esto es muy importante resaltarlo. Nosotros antes resaltamos los fallecidos por inmersión como cifra negativa, pero lo importante de esto es que estos hombres que están aquí, mujeres, al frente de nosotros, salvaron a 120 personas que corrían riesgo de fallecer por inmersión. Y eso para nosotros es fundamental, la prevención. Y es por eso, pues, que se desplegó el Frente Preventivo, que se desplegó el Festival Playero en todos los rincones de la patria, y que podemos garantizar que estos carnavales han sido exitosos. Como usted lo dijo, vicepresidenta, nos preparamos desde ya para el dispositivo Semana Santa Segura 2019, que va a ser mucho mejor que esto y que va a ser con más dedicación, porque van a ser 10 días dedicados a la protección y a la seguridad del pueblo. Gracias, vicepresidenta. Bueno, ¿y qué nos dice el gobernador invicto? ¿Dónde está el secreto para atraer a los temporadistas? A ver si los otros gobernadores también se ponen las pilas y en Semana Santa logran quitarle ese récord, gobernador García Carneiro. Yo creo que es bastante difícil. Quiero agradecerle a todos los que tuvieron la oportunidad de ir a Vargas. 1.192.050 compatriotas prefirieron el estado Vargas. Vaya mi agradecimiento. Agradecerle también a los prestadores de servicio. 4.336 prestadores de servicio que dieron el todo por el todo para atender a su pueblo. Y quiero informarles que están carnetizados, uniformados y organizados. Y vaya mi felicitación a ellos, quienes realmente desplegaron una buena atención, limpieza en sus áreas de trabajo. En forma general, yo quiero agradecerle en nombre del gobierno regional y en nombre del gobierno municipal al gobierno nacional, por supuesto, porque sin el apoyo del Ministerio de Interior y Justicia, tal cual como lo hemos observado, verdaderamente que también se nos hubiese ido cuesta arriba la seguridad. Yo quiero agradecerle al ministro Reverol y a todos los cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, CICPC, bomberos, voluntarios, a todos, que con una articulación perfecta, en Vargas no hubo fallecido por inmersión, no hubo accidentes de tránsito, no hubo lesiones de ningún tipo. Yo estimo que esta semana de carnaval realmente fue totalmente exitosa. Cuando hablamos de que no hubo fallecido por ninguna razón, ni por violencia ni por nada. Yo digo que inclusive ni por tos, pues. No hubo absolutamente felicidad, pues, cuando un pueblo se siente sano, como el que nosotros así manejamos. Verdad que las 63 playas aptas fueron concurridas sin problema. Y hubo en todas actividades deportivas, recreativas, hubo actividades de carnaval, inclusive en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Y verdaderamente es placentero decir que con todo lo que se hizo, las cinco, yo diría, conciertos, donde hubo un promedio de 30.000, 35.000 personas en la cinta costera, una vez finalizadas volvían a sus casas caminanditos porque se sentían seguros de un Estado que le brinda todo el apoyo para su seguridad. Gracias a todos, gracias al Ministerio, gracias al presidente Nicolás Maduro, porque en él fue el que responsabilizó a todos los organismos que nos apoyáramos unos con otros para dar estos carnavales, dedicárselo a la paz, a la paz, al amor, donde está Dios presente. Muchas gracias, vicepresidente. Bueno, ¿y qué tiene que decirnos el gobernador Héctor Rodríguez y la alcaldesa de Caracas, Erika Faría? Agradecerle, vicepresidenta, a usted y al presidente por todo el apoyo que nos ha dado en este nivel de articulación. En el caso de Miranda fueron más de 11.000 funcionarios que se desplegaron entre Fuerza Armada, Policía Nacional, Policías Especiales, Estadales, Municipales, Bomberos, Protección Civil. Felicitar al Estado Vargas por alcanzar el primer lugar y pedirle que trabaje mucho porque ya estamos a punto de alcanzarlo. Apenas a 44.000 personas esta vez y vamos a batallar duro. en este trabajo bonito que se está haciendo en toda Venezuela. No solamente agradecer al más de 1 millón de venezolanos que prefirieron el Estado Miranda y confiaron en nosotros, sino también resaltar, vicepresidente, el esfuerzo, la creatividad que se desbordó en todos los municipios, más allá de los municipios playeros, montañosos, de río. Vimos un despliegue de creatividad en los disfraces, en las comparsas, en la actividad cultural que se dio en las escuelas, en las comunidades. Y quiero agradecerle a todo el pueblo mirandino por este desborde de amor. Dice el poema que cuando los odios están desatados, uno ama hasta en defensa propia. Estos carnavales fueron un desborde de amor del pueblo que quiere paz, que quiere tranquilidad, que quiere resolver sus problemas en calma y en democracia. Es la mejor respuesta que le hemos podido dar a quienes odian y a quienes apuestan a la división. Sí, bueno, primero que nada agradecer a nuestro presidente Nicolás Maduro y al gobierno revolucionario por apoyar, como lo hicieron, las más de 600 actividades que se desarrollaron en la ciudad de Caracas, en todas sus parroquias, centralidades, y que lograron lo que hemos comentado en este encuentro, que se impusiera la paz, el amor, la alegría, la recreación de nuestro pueblo, que es el trabajo que hacemos con mucho cariño, con mucha dedicación, porque gracias a nuestro comandante Chávez en Venezuela, la recreación, el deporte y la cultura son un derecho. Quiero destacar entre las actividades más hermosas que se desarrollaron esta semana en Caracas, el desfile con más de 8.000 niños y niñas de todas las escuelas de Caracas que abrieron el grito de carnaval y que, bueno, se cerró ayer con esos extraordinarios conciertos que se hicieron en la ciudad de Caracas. Gracias, presidente, gracias, pueblo de Caracas, gracias, Venezuela, y gracias a todos los funcionarios, más de 6.000 funcionarios entre la Guardia Nacional Bolivariana, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra Policía Nacional, la Policía de Caracas, un reconocimiento extraordinario a la Policía de Caracas por todo el despliegue y el esfuerzo que hicieron, y a las oficinas que integran el Gabinete de la Nueva Espiritualidad, Cultura, Deporte y Recreación, la compañera Marisabela Godoy y todo su equipo que se desplegaron en Caracas para garantizar la alegría, la paz y la felicidad del pueblo de Caracas. Muchas gracias. Así es, alcaldesa, gobernadores, ministros, ministra. También queremos felicitar a los alcaldes y alcaldesas de los municipios de la Misión Venezuela Bella, que tuvieron un extraordinario despliegue de carnaval, esas carrozas, veíamos los disfraces de nuestros niños y de nuestras niñas. Realmente, bueno, como dijo Héctor, la mejor demostración de lo que es capaz nuestro pueblo, frente a la derecha que odia, frente a la derecha que destruye, frente a esa derecha golpista, bueno, no pasarán. Eso es el mensaje muy claro que dimos en estos carnavales. Y hoy retomamos el trabajo y el estudio, acumulando energía para las próximas vacaciones, que son las de la Semana Mayor, las vacaciones de nuestra Semana Santa. Ya preparados, un gobierno que anticipa y planifica. Felicitaciones, ministro Reverol, porque sé que en usted está la expresión de estos extraordinarios funcionarios y funcionarias que garantizaron la seguridad en nuestros carnavales y que hoy podemos dar este extraordinario balance. Bueno, sigamos con nuestra alegría, sigamos con nuestra felicidad, que el odio y el golpe jamás se impondrán. Leales siempre, traidores nunca. Felicitaciones, Venezuela. 12:24, escuchábamos palabras de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, el mayor general Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, también palabras de Jorge Luis García Carneiro, gobernador del estado Vargas, Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, y Erika Farías, alcaldesa del municipio Libertador, ofreciendo un balance del dispositivo Carnavales Seguro 2019. Somos cultura. En aras de garantizar un retorno seguro de los temporadistas, el viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Randy Rodríguez, ofreció un balance del despliegue Carnavales Seguros 2019. En este despliegue, hasta el momento, todo ha ocurrido con normalidad, todo lo previsto y planificado de este despliegue de más de 200.000 hombres y todo un dispositivo de más de 8.500 motos, 6.000 vehículos, 350 vehículos utilitarios, más de 267 ambulancias, los reductores de velocidad y todas las técnicas que trabajamos para que servir y proteger a nuestro pueblo ha dado un resultado que hasta el momento pues va en el marco de lo previsto. Somos cultura. Este martes, 5 de marzo, a 6 años de la partida física del comandante Chávez, el pueblo de Nicaragua recordó el legado del líder revolucionario y rindieron homenaje con diversas actividades. A continuación, escuchemos palabras del parlamentario José Serpa, cortesía de Telesur. El comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías es eso, sentirnos orgullosos de ser latinoamericanos, sentirnos orgullosos de nuestra unidad, y obviamente sabemos que el camino es largo, pero lo vamos a andar bajo la guía del comandante Chávez, de Fidel, de Daniel, de Nicolás, de Hugo, de Evo, de Raúl, de tal manera de que tenemos en ellos un ejemplo a seguir. Somos cultura. Con 12:26, y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado. En la edición, redacción y montaje, Fernanda Carpio y Paola Pertús. En la narración, Lister Ramos. En los controles nos acompañó Anthony Mejías. Que tengan todas y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.